quererte y echarte de mi mente, pero es que te llevo en mi corazón. Quisiera ya no extrañarte, me lastima hasta nombrarte, porque vivo anhelando todo tu amor. Mentiría si negara que te sigo yo amando, que mis ojos por tu adiós te están llorando. Mentiría si negara que tu amor ya he olvidado, hoy camino por las calles solitario. Mentiría. Perdedor. Hoy descubro que mi vida es muy triste sin tu amor. Quisiera ya no extrañarte, me lastima hasta nombrarte, porque vivo anhelando todo tu amor. Mentiría si negara que te sigo yo amando, que mis ojos por tu adiós están llorando. Mentiría si negara que tu amor ya he olvidado, hoy camino por las calles solitario. Mentiría. Que te sigo yo amando, que mis ojos por tu adiós están llorando. Mentiría si negara que tu amor ya he olvidado, hoy camino por las calles solitario. Mentiría.